marchó aquella que tanto amaba y me dejó dolor y muy triste el alma. Quiero saber la causa de su partida. Mi corazón ya no soporta esa herida. Sin vida mi corazón ya no soporta esa herida.